Domingo 30 de enero, titulares. Japón informa del lanzamiento de un misil balístico norcoreano. El sábado se confirmaron más de 84.000 casos de coronavirus en Japón. Pekín se debate entre la ilusión por los Juegos Olímpicos de invierno y la amenaza del coronavirus. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de David Taranco. El secretario jefe del gabinete japonés, Matsuno Hirokazu, ha confirmado que Corea del Norte ha lanzado un misil balístico este domingo en dirección este. Se trata del séptimo ensayo norcoreano de este tipo en el presente año. Según el portavoz del gobierno japonés, el misil, en caso de haber seguido una trayectoria normal, habría recorrido unos 800 kilómetros a una altitud máxima de unos 2.000 kilómetros durante unos 30 minutos. Se cree que ha caído frente a la costa del Mar de Japón, fuera de la zona económica exclusiva japonesa. Matsuno ha anunciado que el gobierno ha creado un gabinete de crisis para recopilar información. Además, ha asegurado que, por el momento, no se tiene constancia de ningún daño. El ejército de Corea del Sur también ha confirmado el lanzamiento de un proyectil que, según su información, podría ser un misil balístico disparado desde un punto en la provincia de Yagan con dirección al Mar de Japón. Las fuerzas surcoreanas están llevando a cabo un análisis exhaustivo en colaboración con el ejército de Estados Unidos. Corea del Norte ha hecho varios lanzamientos de misiles en lo que va de año. El viernes, las autoridades norcoreanas anunciaron que el martes habían probado unos misiles crucero de largo alcance y el jueves unos misiles tácticos guiados. Asimismo, se presume que lanzaron unos misiles hipersónicos el 5 y el 11 de este mismo mes. Hablamos del coronavirus. La cifra de casos en Japón ha alcanzado un nivel récord por quinto día consecutivo debido principalmente a la variante Omicron, altamente transmisible. Las autoridades de salud confirmaron más de 84.000 contagios el sábado. Además, 634 personas se encuentran en estado grave, 37 más que el viernes. El gobierno metropolitano de Tokio informó de 17.433 casos el sábado. Es la segunda mayor cifra diaria después de la registrada el viernes. La media de 7 días casi duplica la de la semana anterior. El creciente número de contagios infantiles comienza a tener un impacto negativo sobre los servicios pediátricos avanzados. El Centro Médico Infantil Metropolitano de Tokio trata a niños aquejados de enfermedades graves. Sin embargo, el número de pacientes hospitalizados que están o podrían estar afectados por el coronavirus está aumentando con rapidez. Actualmente es casi 9 veces superior al de principios de mes. Esto ha obligado al hospital a reducir los servicios ordinarios y a aplazar las operaciones que requieren cuidados pediátricos avanzados. Representantes del hospital han dicho que podrían tener que restringir todavía más los servicios médicos la semana que viene si continúa la situación actual. Y la continua propagación del coronavirus en Pekín tiene en alerta a las autoridades chinas ante el inicio de los Juegos Olímpicos de invierno, cuya ceremonia de apertura tendrá lugar este viernes 4 de febrero. En Pekín se respira un ambiente festivo gracias a las decoraciones olímpicas presentes en las calles y a los reportajes de la televisión estatal sobre los preparativos. Sin embargo, la sombra de la pandemia se cierne sobre la ciudad. El 15 de enero se detectó un primer contagio causado por Omicron y el viernes se confirmaron 5 casos de coronavirus. Las autoridades locales, en conformidad con la política de COVID-0 que preconiza el gobierno central, no dejan de instar a los residentes de zonas donde se ha detectado el virus a hacerse un test. La propagación del coronavirus también ha obligado a suspender actos promocionales de los juegos. Asimismo, está motivando que poca gente se acerque al escenario instalado en un parque con la mascota oficial de las Olimpiadas y un letrero que marca la cuenta atrás para el comienzo de la competición. Sintoniza en Radio Japón, estamos transmitiendo desde Tokio, seguimos con más información. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Camboya anunció el sábado que la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, tendrá lugar los días 16 y 17 de febrero. Camboya, que ocupa la presidencia rotatoria de la ASEAN este año, planeó inicialmente albergar el encuentro de dos días en Siem Reap, en el norte del país, el 18 y el 19 de enero. Sin embargo, anunció el retraso unos días antes de que tuviera lugar. Se prevé que los miembros de la ASEAN intercambien opiniones sobre la manera de lidiar con Myanmar. Entre los temas, probablemente estará la misión de un enviado especial para mediar el diálogo entre el ejército y las fuerzas pro-democracia. Desde el golpe en Myanmar, los países miembros de la ASEAN han rehusado invitar al líder militar birmano a las cumbres por la continua represión de los grupos pro-democracia. El primer ministro camboyano busca la vuelta de Myanmar a las reuniones. Por este motivo, visitó este país a principios de mes para sostener conversaciones con su líder militar. Varias naciones de la ASEAN reaccionaron airadamente. Según se piensa, las diferencias entre los países miembros podría ser la razón del retraso del encuentro de cancilleres. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, compareció el viernes ante la prensa para instar a la cordura en la tensión fronteriza con Rusia. Un día antes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le había advertido por teléfono que las fuerzas rusas podrían lanzar un ataque en febrero. Zelensky se lamentó del pánico que han provocado varios jefes de Estado, algunos incluso respetados, según sus palabras, al anunciar que la guerra podría estallar al día siguiente. También se mostró preocupado por los preparativos que están llevando a cabo países como Estados Unidos para repatriar al personal de su embajada y a los familiares. Esto, dijo, es un error y advirtió que Ucrania no es el Titanic. Zelensky parece temer que una señal de debilidad ucraniana dé alas a Rusia para aprovecharse de la inestabilidad interna del país. Mientras tanto, en las calles de Kiev, la capital de Ucrania, reina una aparente normalidad, los comercios y los restaurantes continúan abiertos. Sin embargo, los habitantes están cada vez más preocupados. El 48% de los encuestados que respondieron a un sondeo efectuado a mediados de enero en el país cree que Rusia podría iniciar una incursión militar, mientras que tan solo un 39% opina lo contrario. Y ha comenzado en Tokio el Festival de Cine de Georgia, en el que se proyectan obras producidas en el país durante la antigua era soviética. El festival abrió las puertas el sábado en la sala Iwanami Hall, situada en Jinbocho, en el centro de la capital. Antes de las proyecciones, el embajador georgiano en Japón dijo que su país está orgulloso de haber fomentado la cultura a pesar de haber vivido en medio de una difícil situación internacional y agregó que las películas son un importante bien cultural que transmite el espíritu de Georgia. Durante el festival, que finaliza el 25 de febrero, se proyectarán 35 películas. Y así termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención. Pasen un feliz domingo.